es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana. Mujeres por la democracia. Este programa tiene como objetivo la defensa de los derechos de las mujeres y con esto de la sociedad en su conjunto. Y uno de nuestros derechos es la protesta, el derecho a la manifestación. Si bien es un derecho humano contenido en las libertades de reunión y de expresión, merece ser tratado de manera especial debido a que representa un modo de acción cívica para la exigencia y la defensa de nuestros derechos. Algo altamente sensible a reacciones de gobierno y a políticas de Estado generalmente incompatibles con los derechos humanos, ya que protegen a grupos determinados que son generalmente la base del statu quo. Empresas que inyectan enormes cantidades a los gobernantes para violentar leyes que afectan a la población y por ende son incompatibles con los derechos humanos. Por eso hablaremos de lo que se refiere a nuestro género, y nadie mejor que Caroline Eichner, profesora del Departamento de Historia y Estudios de Género y de las Mujeres de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, que se especializa en la historia moderna de Europa, pero que habla sobre varios movimientos y eventos de la resistencia feminista de los últimos 200 años que han sido confrontativos, expresando el malestar de las mujeres con una sociedad ciega y sorda a sus reclamos. Mujeres que obligaron, por ejemplo, en 1789 al rey de Francia a dar cuentas al pueblo, que dieron vuelta a las urnas como protesta por la resistencia al sufragio femenino, que incendiaron iglesias e hicieron huelgas de hambre y que inspiraron el feminismo y otros movimientos sociales que llegaron después que ellas. Hablaremos sobre se espera de las mujeres que sean pasivas y tolerantes. Cuando las mujeres se enfrentan, están rompiendo normas tradicionales de género, lo que perturba el status quo. Y toda perturbación del status quo asusta y enfurece a aquellos que se benefician del mismo. Y hablando de derechos y denuncias en el campo laboral, se dan diversos delitos que por lo general afectan más a las mujeres y son el acoso laboral, el acoso sexual y también la violencia institucional, ya que aun cuando las mujeres denuncian por delitos, son ellas ignoradas, amenazadas, suspendidas o hasta despedidas, logrando con esto enorme impunidad y violaciones no solo a leyes laborales, sino de los derechos humanos. Hoy, en el espacio de Lorena Aguilar, Voces de la Península, nos habla sobre este flagelo. Y la semana pasada hablamos de la acción que se llevó a cabo en diversas partes del mundo en cuanto a clausurar las oficinas de Amnistía Internacional por su posición en la reunión del Consejo Internacional que se celebró en Dublín, Irlanda, el agosto pasado, donde debatieron y aprobaron de manera preliminar la política sobre las obligaciones del Estado de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos de las personas dedicadas al trabajo sexual. Hoy, la directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, CATLAC, por sus siglas en inglés, Teresa Ulloa, nos explica el porqué de esta determinación sobre presionar a este organismo internacional para que rectifique su postura al respecto. Hablaremos sobre por qué pedimos a Amnistía Internacional que respete los derechos humanos de las mujeres. Pero continuamos con el tema, ya que salió recientemente un libro realizado por dos supervivientes de violencia sexual. Una de ellas se ha transformado su dura experiencia a través de un activismo feminista para intentar abolir la prostitución, que según ella es un pilar del sistema capitalista. Hablaremos con Sonia Sánchez. Ninguna mujer nace para puta. Y para terminar con otra historia de vida, tenemos el ejemplo de una chica hondureña que, preocupada por los embarazos tempranos en su comunidad, decide prepararse para educar sobre derechos sexuales y reproductivos a través de la net. El uso de la tecnología no solo le ha permitido el acceso a la información de derechos reproductivos, sino también es un instrumento que empodera a través de las TICs. Hablaremos sobre tecnología contra embarazos adolescentes en pueblo hondureño. Y todo esto, además de nuestro reporte de la hermana Radio Agencia CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru. En los apartados de Archivo por Dira, Hora y Programa Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. El gobierno del estado de Veracruz pagó con 10 meses de retraso y tras las protestas de las trabajadoras afectadas, los 5 millones de pesos que adeudaba a consultoras que en 2014 participaron en el desarrollo de la política estatal Igualdad Sustantiva para las Mujeres Veracruzanas. Tal proyecto fue coordinado por el Instituto Veracruzano de las Mujeres, que recibió fondos estatales de los Institutos Nacionales de las Mujeres y de Desarrollo Social. Las consultoras especialistas en tema de género informaron en un comunicado de prensa que los pasados días 7 y 8 de octubre recibieron el pago por el trabajo realizado. Durante 2014, especialistas en materia de género de diversos ámbitos prestaron sus servicios para el desarrollo de 23 metas estratégicas del proyecto Política Estatal Sustantiva para las Mujeres Veracruzanas. Las mujeres con discapacidad auditiva enfrentan diversos tipos de violencia que pocas veces llegan a ser visibilizados, al tiempo que cuando buscan justicia se topan con la inexistencia de protocolos de atención adecuados a sus necesidades, así como la falta de capacitación del personal que debe atenderlas. Así lo denunció la directora de la asociación Compartiendo Saberes y Transformando Realidades, Nadia Arroyo Estrada, al presentar el cortometraje Acceso a la Justicia para Mujeres con Discapacidad Auditiva, Romper el Silencio y Vivir sin Violencia, en el que se denuncia la realidad que enfrentan las mexicanas. Los acuerdos que en mayo pasado firmaron funcionarios federales con el movimiento jornalero del Valle de San Quintín en el estado de Baja California no se tradujeron en mejoras laborales para las trabajadoras agrícolas. Al contrario, trajeron despidos contra quienes se manifestaron y abusos para la población más vulnerable. Así lo consideró Margarita Nemesio Nemesio. La también experta en temas agrarios y derechos humanos explicó que prácticamente solo un programa federal, el de atención a jornaleros agrícolas, concentra todo el apoyo gubernamental para este sector laboral. No obstante, el presupuesto de ese programa, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social, ha disminuido año con año porque los gobiernos no lo consideran prioritario. Organizaciones y personas que defienden derechos humanos desmintieron al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en cuanto al supuesto interés de darle seguimiento al caso de Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, joven desaparecida el 7 de septiembre de 2012. Las organizaciones, entre las que se encuentra Fundar Centro de Análisis e Investigación, denunciaron que reuniones previas con Araceli Salcedo, madre de la joven, se suspendieron por falta de interés y voluntad política de parte del mandatario de Veracruz para exigir el puntual e irrestricto apego a la ley de sus funcionarios, específicamente la Fiscalía del Estado. En ese sentido, hicieron un llamado enérgico para que las autoridades federales y estatales den seguimiento puntual a este caso y a todos los casos de desaparición en el estado de Veracruz. El presidente municipal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, Pedro Ruiz González, exhibió en redes sociales una fotografía en la que una trabajadora, de nombre Montserrat, a quien intentó despedir en el pasado, posa desnuda en su segundo mes de embarazo. Este acto fue una represalia porque el alcalde no pudo despedir a la trabajadora el pasado 15 de octubre gracias a una recomendación de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. Montserrat, quien labora en la Casa de la Cultura, refirió que el pasado 15 de octubre el edil ordenó su despido, debido a que ella se solidarizó con la directora del Instituto de la Mujer Tlacolulense, Ana Lilia Hernández Antonio, quien en fechas recientes denunció presuntas amenazas de muerte por parte de Ruiz González. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Se espera que las mujeres protesten de un modo pacífico y femenino. Sara Babiker, Comunicar Igualdad. Caroline Eichner es profesora en el Departamento de Historia y Estudios de Género y de las Mujeres de la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos. Se especializa en la historia moderna de Europa. Ella, en esta entrevista, da cuenta de varios movimientos y eventos de la resistencia feminista de los últimos 200 años, que han sido confrontativos, expresando el malestar de las mujeres con una sociedad ciega y sorda a sus reclamos. Caroline Eichner, profesora del Departamento de Historia y Estudios de Género y de las Mujeres de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, doctora en Historia Moderna de Europa, ha publicado varias obras sobre la Comuna de París y otros episodios relevantes para el feminismo europeo. Esta entrevista es la primera de una serie en la que conversaremos con especialistas procedentes de diversas regiones para abordar las diferentes formas de resistencia que ha ido adoptando el feminismo a lo largo del mundo y a lo ancho del tiempo. ¿Podrías darnos algunos ejemplos históricos de feministas o movimientos de mujeres desafiando abiertamente leyes o instituciones a través de sus acciones? Hay un número increíblemente enorme de ejemplos en muchos países en los últimos 250 años. En 1789, durante la Revolución Francesa, cientos de mujeres marcharon los 20 kilómetros que separaban París de Versalles, llevando armas y arrastrando cañones. Entraron en los aposentos del rey y le obligaron a volver a París y enfrentarse a las preocupaciones del pueblo respecto a las crisis económicas. En 1871, miles de mujeres participaron en la Guerra Civil Revolucionaria, conocida como la Comuna de París. Mujeres de las clases trabajadoras ocuparon iglesias y organizaron encuentros políticos revolucionarios en ellas, en los que condenaban tanto las acciones de la iglesia como del Estado. Y en 1908, la sufragista feminista Hubertine Auclair entró en una sede electoral y volcó las urnas como protesta por la negación del voto a las mujeres. En Inglaterra, las activistas por el sufragio habían sido pacientes y pacíficas por décadas. Y finalmente, a principios del siglo XX, muchas de ellas se radicalizaron, lideradas por Emmeline Pankhurst y su hija Christabel y Silvia. Este grupo incendió iglesias. La iglesia anglicana se opuso al sufragio de las mujeres, que se encadenaron a las puertas de Buckingham Palace y atacaron las casas y negocios de políticos que se oponían a ellas. Y cuando fueron arrestadas, realizaron huelgas de hambre. En Estados Unidos, Alice Paul, una sufragista que había vivido en Inglaterra y estaba influida en Pankhurst, trabajó al radicalismo, al movimiento sufragista local a inicios del siglo XX. Las protestas de las mujeres incluían piquetes en el exterior de la Casa Blanca durante la Primera Guerra Mundial, acusando al presidente Wilson de ser antidemocrático y simpatizar con el enemigo alemán de Estados Unidos, el Kaiser Guillermo. Las mujeres arrestadas se declararon también en huelga de hambre. ¿Cuál fue el impacto de este tipo de acciones en sus respectivas sociedades y en la lucha por los derechos de las mujeres? El impacto fue diverso. En el ejemplo francés de 1789, conocido como la Marcha de las Mujeres en Versalles o los Días de Octubre, el rey fue forzado a regresar a París. Además, aportó un ejemplo a seguir para el activismo radical de las mujeres durante los siguientes 4 años de la Revolución Francesa. En 1871, muchas mujeres y hombres fueron arrestados o abatidos en las calles. El ejército francés masacró 25.000 ciudadanos en las calles durante la última semana de la Comuna de París. Pero proveyeron un ejemplo de las posibilidades del activismo radical de las mujeres, que fue usado como inspiración incluso tan recientemente como en algunos de los movimientos de Occupy en Estados Unidos, especialmente una mujer, Louise Michel, quien es la más conocida activista de la Comuna de París. El ataque a las urnas de Hubertine Auclair atrajo gran atención mediática a su causa, pero las mujeres no consiguieron el derecho al voto en Francia hasta 1945. Tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, los movimientos sufragistas radicalizados dieron a su causa una enorme visibilidad y muy probablemente hicieron realidad el sufragio femenino antes de lo que se hubiese conseguido de otra manera. ¿Por qué sabemos tan poco de estas acciones? Porque en la mayoría de las escuelas, las clases de historia, los libros, todavía se excluye a las mujeres. En los pasados 45 años, la historia de las mujeres, que se ha desarrollado hasta convertirse en historia de género y las mujeres, resultó en un movimiento de rápida emergencia para reexaminar el pasado, no solo añadiendo a las mujeres, sino reconsiderando la historia, observando lo que tanto hombres como mujeres han hecho, pensado y escrito. Por supuesto, aún hay resistencias hacia este enfoque, pero en Estados Unidos y cada vez más en Europa ha sido aceptado. Los estudios históricos que realmente reconocen lo que el conjunto de la población, no solo el 50%, ha hecho, son el modo de conseguir una comprensión más clara de lo que pasa en nuestro mundo y sus causas. ¿Son las mujeres que llevan a cabo acciones confrontativas consideradas particularmente subversivas en razón de su género? Absolutamente. De manera particular, históricamente, pero también en la actualidad, se espera que las mujeres sean pasivas y tolerantes. Así, si protestan, se espera que lo hagan de modo pacífico y femenino. Cuando las mujeres se enfrentan, están rompiendo normas tradicionales de género, lo que perturba el status quo. Y toda perturbación del status quo que asusta, enfurece a todos aquellos que se benefician del mismo. La rapiña merodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida. El amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra su sudor. Más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas. ¿Qué razones de banderas y arsenal? El que tenga una canción tendrá tormentas, el que tenga compañía, soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta, y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. ¿Qué tal, amigas, amigos de Alternativa Latinoamericana y Tiempo de Mujeres? Les saluda Lorena Aguilar desde Yucatán, México, en este espacio denominado Voces de la Península. Y el día de hoy vamos a hablar del acoso laboral que sufren las mujeres y cómo han respondido, o más bien no han respondido ante esto, las autoridades correspondientes. ¿Qué tal, amigas, amigos de Alternativa Latinoamericana y Tiempo de Mujeres? Hoy estamos con Lulú Silveira. Ella es estudiante de comunicación y nos va a platicar sobre una investigación que ha realizado desde hace varios meses: el acoso laboral en contra de mujeres. Lulú se ha encontrado con un panorama muy desalentador en este tema. Vemos cómo la violencia en contra de las mujeres se da en diferentes ámbitos y cómo impacta diferentes áreas de la vida de las mujeres. Pues, Lulú, nos gustaría que nos platiques, para esta investigación que realizaste, ¿a dónde acudiste y qué datos obtuviste? Bueno, yo tuve la oportunidad de acudir a varias instituciones aquí en el estado, como el IEGI, el Centro de Justicia para las Mujeres. Pues son las instituciones que regulan el trabajo también, y pues así como comentabas, los resultados de verdad son muy desalentadores, ¿no? Por ejemplo, muchas instituciones no cuentan con cifras que avalen que hay algún tipo de acoso, ¿no? También hay muchas mujeres que ven el problema, o sea, el problema que está existiendo es un problema cultural, ya que muchas mujeres no lo perciben, ¿no? No perciben que están siendo víctimas de algún tipo de acoso. Pues las pocas mujeres que lo notan también no saben que pueden denunciar, no saben a dónde pueden acudir. Cuando una persona les dice, mira, acude a cierta institución, llegan a la institución y para proceder legalmente, pues les dicen, mira, esto no puede proceder, ve con tu patrón y arregle el problema, o vamos a continuar la demanda, pero yo como abogado te voy a recomendar no continuar con el caso como si fuera acoso laboral, vamos a meterlo como un despido injustificado, ¿no? Esto obviamente ha llevado a que muchas mujeres, a que el problema no está siendo regulado, porque por ejemplo, si tú llegas a una institución preguntando cuántos casos hay de acoso laboral, te dicen que es un problema que no existe, ¿no? Y también llegar con líderes de instituciones como el Centro de Justicia para la Mujer o algún otro centro donde preguntes qué está pasando con las mujeres que están, pues al fin y al cabo en el terreno laboral, compitiendo con los hombres también, te dicen, mira, eso no pasa en el Estado, las mujeres en pleno 2014 ya no se dejan, y pues es un problema que ni siquiera hay que ponerle atención, ¿no? Porque las mujeres ya no se dejan, el tiempo ha cambiado, entonces ni caso tiene hacer la pregunta, ¿no? Pero pues sí es un poco desalentador, como mencionas. Lulu, cuando hablamos de acoso o violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, ¿de qué tipo de agresiones o qué tipo de violencias nos estamos refiriendo? Okay, mira. El acoso laboral o acoso moral en el lugar de trabajo es conocido frecuentemente como mobbing, que es como acosar, hostigar o acorralar, ¿no? Es tanto como la acción de hostigadores que tienen como el fin de producir miedo o terror en el lugar de trabajo. Pueden ser, por ejemplo, desde frases, no tiene que ser físicamente, ¿no? De que la persona que está siendo acosada sea una persona que la violenten físicamente, sino que también moralmente, con palabras, con insultos. El caso es como degradar a la persona. En este caso, las víctimas directas son mujeres, ¿no? Entonces, estamos hablando de que estas prácticas patriarcales, esta violencia de género se está reproduciendo en un ámbito laboral que supuestamente es un espacio que las mujeres han ido ganando con los años. El derecho a un trabajo remunerado, pero vemos que en estos espacios se están reproduciendo estas prácticas violentas. Mira, no sé si entre tu investigación pudiste obtener alguna información o algún dato que nos pueda referir más o menos entre qué edades o cuáles son los rangos de edades en los que las mujeres se ven más expuestas a este tipo de violencias en sus ámbitos laborales. Claro. Mira, de hecho, esa pregunta que tú me haces, esa pregunta la hice a muchos expertos que están en el medio también investigando. No hay específicamente un perfil de las mujeres que están siendo violentadas, ¿no? Cualquier mujer y cualquier persona que se encuentra en el ámbito laboral puede ser violentada. Lo que sí, por ejemplo, un dato que me llamó mucho la atención fue el hecho de asistir a programas y preguntar, mira, ¿qué están haciendo ustedes, ¿no?, para fomentar esta equidad en el ámbito laboral? Primero me dicen que a lo mejor como equidad está mal definido, porque nosotros como sociedad creemos que un terreno donde se ejerza la equidad es donde hay 50% hombres y 50% mujeres. Eso es como la idea que nosotros tenemos. Al llegar a las instituciones me dicen que es como un término que está mal empleado, ya que la equidad para ellos representa el hecho de que las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres, ¿no? Que una mujer pueda alcanzar el mismo puesto que un hombre, eso para ellos representa la equidad. Y que hace 10 años están luchando contra este problema y que desde hace 10 años esto ha mejorado. Mi duda es, hace 10 años habían aproximadamente 200.000 mujeres activas, ¿no? Que es la población económicamente activa. Hoy en día son 300.000 mujeres, más de 300.000 mujeres que se encuentran en el rango de población económicamente activa en el estado de Yucatán. Y si nos vamos a los números, ¿no?, de cuánta gente ha demandado, cuánta gente ha tratado de proceder legalmente, vemos que aparentemente los números están reduciendo o los números son prácticamente iguales. Esto quiere decir que si hace 10 años habían 200.000 mujeres, hoy en día hay 300.000 mujeres y los casos de acoso laboral son los mismos o son menos, eso quiere decir que realmente hay un problema, ¿no? O sea, no puede ser que hoy en día hay 100.000 mujeres más en el ámbito laboral y no hay ningún caso de acoso laboral. Sí. Cuando estas mujeres que son víctimas o que sufren estos tipos de violencia acuden a las instituciones a denunciar, bueno, yo supongo que sería la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o en su defecto estas fiscalías especializadas en temas de mujer como es el Centro de Justicia para las Mujeres. ¿Cuál ha sido la respuesta más recurrente que han recibido estas mujeres? Okay. Pues, así como tú mencionas, yo llegué como una persona normal tratando de primero entré por el ámbito de, mira, soy una persona que está sufriendo acoso laboral. ¿Qué puedo hacer? ¿Ustedes qué me recomiendan? ¿Dónde puedo acudir? Yendo al IEGI, a varias instituciones, me dicen, mira, esto no se trabaja aquí, ve a esta institución. Mira, esto tampoco se trabaja aquí, ve a esta institución. Entonces fue un como yo queriendo recabar información y tener que recurrir a 4 diferentes instituciones, pues obviamente es una tarea cansada y yo tenía que hacer esta investigación. Me imagino, me pongo en el papel de la mujer que está siendo acosada, que no sabe si denunciar, si no denunciar, si está bien lo que está haciendo, si le van a creer y si no le van a creer. Llegas a la segunda institución y te das la vuelta y regresas, ¿no? Por donde viniste, ¿no? Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención fue que en la CODEI, por ejemplo, en el 2012, se recibieron 2 quejas, ¿no? Las cuales concluyeron por falta de interés de los agraviados, según ellos. En el 2003 no hay ninguna cifra. En el 2004 hay una queja que concluyó por recomendación. 2005 aparentemente no pasó nada en el estado, y en el 2006 se recibieron 2 quejas, ¿no? Que también concluyeron por como ellos te mencionan, como cierta orientación que se les dio, que ya no hubo como necesidad de seguir. Y así podemos tener un conteo de los años y vemos que hay 1, 2 quejas y no, o sea, ¿qué está pasando con esas quejas? Eso es por la parte de la CODEI, ¿no? Por la parte de la Fiscalía General, del 2002 al 2014 hay 65 quejas, ¿no? En más de 10 años, de las cuales 52 quejas son específicamente por mujeres. Y de las cuales, de esas 65, solo 12 procedieron con una carpeta de investigación. Las demás, no hay rasgo alguno. Entonces, estamos viendo que, al igual en diferentes casos de violencias contra las mujeres, el común denominador es la impunidad. Claro. Estamos viendo que, bueno, como tú mencionas, las instituciones o las instancias a las que las mujeres acuden a poner sus denuncias se niegan a darle continuidad, invisibilizan ese tipo de violencias y al invisibilizarla la perpetúan, ¿no? ¿Algún caso que tú hay con el que tú te hayas topado que puede ejemplificar esta situación en Yucatán? Claro, mira, casos hay muchos. Lamentablemente en la sociedad como que en la que nos encontramos muy conservadora han sido muy pocas las mujeres que se han atrevido, ¿no?, a poder comentarme los casos con los que han vivido, ¿no? Igual algún tipo de información con el que yo intenté sacar como a la luz fue mediante un sistema de transparencia. Pedí, por ejemplo, el número de gente que trabaja para el gobierno que ha hecho algún tipo de acoso laboral y me dicen, es que esa información no la tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, fue un caso que se dio dentro del ámbito de gobierno, que el hecho de que una maestra llega a su institución tal vez vestida con una falda y las frases como, qué linda estás, mamacita, ven aquí, y son casos que han sido como constantes. Y por ejemplo, la víctima en este momento le dice a su jefe, mire, yo no soy de ese tipo, a mí no me hable así. La mujer como que le marca un alto y la persona que ejerce este tipo de violencia sigue, ¿no? A la víctima que sufrió este caso, pues es una persona preparada, es una persona que tiene 2 licenciaturas, es una persona que estudiada. Entonces, si eso le está pasando a ese tipo de gente, ¿qué no podemos esperar? Porque el acoso laboral, pues como te decía, no hay un perfil, ¿no? No hay un perfil que te diga, mira, la persona que tiene una licenciatura, la persona que estudió en cierto lugar, son cosas que le puede pasar a cualquiera. Y cualquiera que estemos en el ámbito laboral, pues estamos expuestos a esto. Sí, gracias, Lulú. Entonces, bueno, esta es una muestra de cuál es la situación que estamos viviendo las mujeres que de alguna manera nos hemos insertado en los ámbitos laborales en Yucatán. Yo supongo que no solo en Yucatán, también en México, porque bueno, vemos que la violencia contra las mujeres es una constante. Te agradezco mucho tu tiempo, Lulú. Espero que sigamos en contacto y que podamos profundizar más en estos temas. No, gracias a ustedes por habernos acompañado. las calles, los libros, la noche, los rostros en que te he buscado. ¿Dónde pongo lo hallado? En la tierra, en tu nombre, en la Biblia, en el día que al fin te he encontrado. ¿Qué le digo a la muerte tantas veces llamado a mi lado que al cabo se ha vuelto mi hermana? ¿Qué le digo a la gloria vacía de estar solo haciéndome el triste, haciéndome el lobo? Estar sin amigos. ¿Qué le digo a la luna que creí compañera de noches y noches sin ser verdadera? ¿Qué hago ahora contigo? Las palomas que van a dormir a los parques ya no hablan conmigo. ¿Qué hago ahora contigo? Ahora que eres la luna, los perros, las noches, todos los amigos. ¿Por qué pedimos a Amnistía Internacional que respete los derechos humanos de las mujeres? Teresa Ulloa, Siauriz, CIMAC Noticias. Las organizaciones de la sociedad civil, independientemente del espacio geográfico que cubra su margen de acción o de la causa que enarbolen, llevan sobre sí una enorme responsabilidad. En tiempos actuales, en los que la mayoría de los distintos regímenes a nivel mundial han dado más de una razón para que la ciudadanía se sienta inconforme, las organizaciones civiles hemos cobrado relevancia como canalizadoras de demandas civiles y visibilizadoras de problemas sociales que los gobiernos no han querido resolver. El caso que ahora nos ocupa tiene que ver con la reciente protesta global que un sinnúmero de organizaciones civiles realizamos en contra de una política que pretende adoptar Amnistía Internacional. Se trata de un caso prácticamente inédito en el que pretendemos no solo establecer un debate abierto con una de las organizaciones de mayor prestigio a nivel mundial, sino impedir que ésta adopte una postura totalmente contraria al derecho internacional en materia de derechos humanos. Por diversas razones, las organizaciones y personas de distintos ámbitos a nivel mundial que firmamos un manifiesto público, pensamos que Amnistía Internacional llegó tarde a la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Lo que se encuentra en juego actualmente es la adopción de una línea de acción que ellos han llamado política sobre las obligaciones del Estado de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos de las personas dedicadas al trabajo sexual. Visto de lejos, parecería loable que Amnistía Internacional defienda derechos humanos de personas, pero no es tan sencillo. Quienes nos dedicamos al tema sabemos que la industria del sexo es, sin temor a equivocarnos, una de las más lucrativas del orbe. No obstante, lo que se encuentra detrás es un amplio espectro de delitos cuyas víctimas son niñas, niños, adolescentes y mujeres en distintos grados de rezago social y o económico. El manifiesto que ha logrado la adhesión de más de 25.000 firmas alrededor del mundo es claro en señalar que estamos de acuerdo con Amnistía Internacional en que las personas prostituidas no deben ser penalizadas o sancionadas en ninguna jurisdicción. Sus vidas son devastadas por el severo estigma social y las graves violaciones a los derechos humanos inherentes a la prostitución, incluyendo violencia, acoso sexual, violación, deshumanización, degradación, tortura e incluso la muerte, a manos de los prostituyentes que pagar por prostituirlas, proxenetas, tratantes y actores estatales y no estatales. Sin embargo, ¿qué delitos están involucrados en los que Amnistía Internacional pretende defender? El sistema de explotación sexual está basado en historias de opresión patriarcal, racismo, colonialismo, esclavitud, genocidio y naturalización de la violencia y la discriminación, principalmente contra mujeres, que son, en su inmensa mayoría, de color, en situación de pobreza, sin posibilidad de elegir y que han sufrido violencia sexual y económica, incesto, violaciones seriales, tortura, falta de vivienda y marginación sociocultural. Lo que Amnistía Internacional pretende obtener con esta política es, según lo que ha expresado públicamente, proteger a quienes se dedican al trabajo sexual. Empezando por este último término, podemos decir que ni la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ni la ONU misma, en sus tratados internacionales, como la CEDAW, reconocen a la prostitución como un trabajo. La prostitución no es ni sexo ni trabajo, sino violencia y discriminación, perpetuadas por los intereses multimillonarios de las redes del crimen transnacional organizado y sostenidas por los prostituyentes. Peor aún, es el hecho de que, con la adopción de esta política, lo que Amnistía Internacional sí lograría es despenalizar a quienes hacen posible la industria del sexo, no solamente a quienes se prostituyen, sino a dueños de burdeles, proxenetas y prostituyentes. En otras palabras, Amnistía Internacional haría un llamado a los gobiernos a permitir la explotación sexual a través de la despenalización generalizada, que beneficiaría también a los perpetradores de delitos tan graves como la trata o cualquiera de las formas contemporáneas de esclavitud. La protesta global culminó el pasado 23 de octubre con la clausura simbólica de las oficinas de Amnistía Internacional en las principales ciudades del mundo. En lo que se refiere a México, estuvimos presentes de manera pacífica y fuimos recibidas en la puerta con la promesa de reunirnos esta misma semana para dialogar, lo cual interpretamos de manera positiva, aún a pesar de que meses atrás, mediante una reunión concertada con el titular de Amnistía Internacional México, no obtuvimos respuesta clara. El viernes 23 de octubre, la representante de Amnistía Internacional que nos recibió en las oficinas de la Colonia del Valle reconoció los tratados internacionales y, particularmente, la CEDAW como un piso básico de derechos que Amnistía apoya. De ser cierto esto, y ya que a decir de ella misma no es una decisión tomada, la política que pretende despenalizar a tratantes, prostituyentes y proxenetas sería revertida sin miramientos y a la brevedad. Por ello, seguiremos insistiendo para que Amnistía Internacional adopte una resolución que inste a los estados a invertir en la igualdad de género, combatir la violencia contra las mujeres y aprobar leyes que despenalicen únicamente a las personas prostituidas. ¿No sería esto un acto de congruencia a la altura de Amnistía Internacional? Es tiempo de mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Ninguna mujer nace para puta. Entrevista de Ameco Press con Sonia Sánchez, superviviente de violencia sexual, como ella misma se define, ha transformado su dura experiencia a través de un activismo feminista para intentar abolir la prostitución que, según ella, es un pilar del sistema capitalista. Para Sonia Sánchez, la prostitución es otra forma de explotación dentro del sistema capitalista. Es violencia sexual hacia las mujeres. Escritora y activista feminista argentina, coautora de la novela Ninguna mujer nace para puta, un poderoso relato autobiográfico de dos mujeres que fueron explotadas sexualmente en Argentina y en Bolivia. Ha hecho de su dura experiencia un activismo comprometido para intentar abolir la prostitución. vino de España a participar en las jornadas internacionales sobre prostitución y trata de mujeres, que organizó recientemente la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres en Madrid. En una entrevista con Ameco Press, Sonia se define como superviviente de violencia sexual e insiste en llamar a las cosas por su nombre. ¿Para qué decidiste contar tu historia en un libro? Primero, porque debía sacar toda la violencia, dolor y humillación que introdujeron en mí todos los varones prostituyentes, todos los que fueron de putas, porque necesitaba además explicar y enseñar a la sociedad qué es una puta. Ser puta no es una decisión autónoma y libre, como nos quieren hacer creer. ¿Por qué ninguna mujer nace para puta y por qué la prostitución no es un trabajo? La prostitución no es un trabajo porque es la violación de los derechos económicos, sociales y culturales. El primero en violar estos derechos es el propio Estado, a través de la pobreza, a través de la falta de oportunidades y de la falta de políticas públicas que incluyan en especial a las mujeres empobrecidas, porque, en su mayoría, las mujeres traficadas son mujeres empobrecidas. Ninguna mujer nace para puta, es algo que sostengo no solo con mis palabras, sino también con mi cuerpo. Nos construyen putas, nos hacen putas. Yo soy la cuarta de 7 hermanos y mi madre, cuando me parió, no dijo, Sonia va a ser puta. Al menos en Argentina, las mujeres que caemos en las redes de trata con fines de explotación sexual, lo hacemos buscando sobrevivir. Nos hacen putas porque, a través de nuestras vaginas, muchos gobiernos, muchas redes, muchos chulos, como dicen acá, se enriquecen. ¿El sistema capitalista lleva intrínseca la trata y la prostitución? El sistema capitalista se sostiene de la prostitución, y la masificación de la prostitución llevó a la trata. Quiero dejar algo en claro, sin prostitución no hay trata, con fines de explotación sexual. La trata existe porque existe la prostitución y existe el proxenetismo. El capitalismo quiere hacernos creer que la prostitución es libre, y eso es mentira. La trata con fines de explotación sexual es un negocio lucrativo. ¿Quiénes son los que se benefician? ¿Por qué no se emplean más recursos y fuerzas para acabar con él? Se benefician los gobiernos que dicen luchar contra la trata y hacen leyes contra ella, pero luego actúan de otro modo. Con las redes de trata se sostienen muchos gobiernos, muchos proxenetas, muchos pequeños negocios. Donde está esa puta parada, ese kiosco, también vive la explotación de esa mujer. Y la que muere pobre y puta es la mujer que ha sido prostituida. En tu libro y en tus intervenciones insistes en la responsabilidad que tenemos todos y todas. ¿Es necesario cambiar la imagen que tenemos de las putas y de la prostitución? Por acción u omisión, todas y todos somos responsables de que haya una persona prostituida. Los traficantes vienen por nuestras hijas. Esa diferencia que tenemos la sociedad con la que está pasando con esas mujeres hace que la crueldad sea cada vez mayor. Yo invito siempre a borrar esa frontera entre buenas y malas mujeres e invito a ser todas malas. ¿Qué estás haciendo vos como no puta? ¿Para que esa mujer sea la puta de todas y de todos? Los varones que van de putas y violentan a esas mujeres empobrecidas son nuestros maridos, nuestros hermanos, nuestros políticos, nuestros jueces, nuestros curas. Hay que ponerles cara y saber que son cómplices de los traficantes de personas. Porque sin varones que vayan de putas, sin demandantes de prostitución, no va a haber trata. Y esos varones viven en nuestras casas. Cuando yo hablo de esa complicidad, hablo de eso, de mirar para otro lado. Y en este tema, siempre le ponemos rostro a la puta. La puta tiene rostro, nombre y apellidos. Los varones que van de putas, no. Están muy bien cuidados. Estás en Madrid para participar en unas jornadas en las que se vincula trata y prostitución, con un claro enfoque abolicionista. Sin embargo, incluso dentro del feminismo existen otras posturas. ¿Cómo convives con ellas? ¿Crees que es posible el diálogo, el debate? ¿Qué dirías a quienes sostienen que hay que regularizar la prostitución? Yo rebato esa postura que también existe en mi país de reglamentar la prostitución como un trabajo, pero voy más allá. Rebato más profundamente porque si te quedas políticamente con las personas que dicen que esto también es un trabajo, encierras la discusión. Yo trabajo y lucho. Mi militancia es desde la prevención y prevenir significa educar, desde las mismas escuelas. Me gusta discutir políticamente con nuestros políticos que fueron elegidos por el pueblo para legislar derechos y no legislar violencia hacia las mujeres. ¿Quiénes se benefician del alquiler de cuerpos y la venta de vida de mujeres empobrecidas? Si miramos eso, la discusión no es si legalizar o no, es otra. Si la prostitución es trabajo, hablamos de bocas, vaginas y anos. A eso nos reducen las personas. Y este sistema capitalista que sostiene que ser puta es un trabajo como otro. Hablemos de derechos como trabajadora sexual, derecho a la jubilación. ¿Quién se quiere jubilar como puta? ¿Cuántos años tienes que trabajar como puta para jubilarte? ¿Serán años? ¿Será por cantidad de penetraciones anales o vaginales? ¿Cuánto costará la seguridad social de una puta? ¿Es la educación y la erradicación de la pobreza lo que puede acabar con la prostitución? La pobreza es una de las grandes fábricas de putas que hay en el mundo. Te amaré como el mundo. Te amaré aunque tenga final. Te amaré en lo profundo. Te amaré como tengo que amar. Te amaré como pueda. Te amaré aunque no sea la paz. Te amaré lo que quede. Cuando acabe de amar, te amaré si estoy muerto, te amaré el día siguiente, además, te amaré como siento. Con adiós, con jamás. Te amaré junto al viento. Te amaré como único ser. Te amaré hasta el fin de los tiempos. Te amaré y después te amaré. Llegamos al final de un programa más de Mujeres por la Democracia en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph, y por internet para el mundo en nuestros blogs Mujeres por la Democracia, blogspot.com, y Alternativa Latinoamericana.blogspot.com. Se despiden de ustedes desde Argentina nuestro amigo y compañero Norberto Emmerich, conferencista internacional, doctor en ciencia política y licenciado en Relaciones Internacionales. Desde el norte de mi adolorido México, en la tierra caliente de Durango, nuestro amigo y compañero del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, luchador social y activista de las redes sociales,